Quizás. Pero si tienes dinero, da igual dónde vayas, la vida siempre es igual. Sin embargo, sin dinero, puedes adaptarte a la vida en cualquier sitio. Y eso no está nada mal. Ser la única reacción legítima de los explotados. Aceptan sin discutir la vida lamentable que se planeó para ellos. La renuncia y la resignación son la fuente de su desgracia. Camino bajo sombras en esta city, nada nos asombra. La luz de las calles nos sobra, luz de luna me ilumina. En una noche tibia, salir a despejarme es lo que más me alivia y no me inspira. Tan solo pensar en la salida de que nos agobian. Una vida intensiva, definitiva, contra los poderes ofensiva. Para los que no saben de una vida corruptiva, ¿acaso es tan difícil de entender la sociedad? ¿Acaso es tan difícil de obtener una equidad? Porque mierda que me explico y no comprendo. Mientras razona mi mente, tú te sigues cayendo en una especie de círculo que atrapa al ser humano. No importa su clase, dónde vengo, dónde nace, lo eminente es con sigo mismo poder hallarse y con la libertad bien poder encontrarse. Voy en busca de los logros que me esperan, sin represión de hombres, de mi nombre que se aferran. Sigo con la mirada de frente, con mi capucha desolada, en un vibe en que se me enfrente. Desilusionada que me siento de este mundo, hago saber mis sentimientos más profundo. Pregunto dónde quedan los valores de persona, cumpliendo roles de opresores. Privan de mi expresión y no logran su objetivo, callar mi convicción hasta dejarlo sin oído. Los reales duele, políticos tacaños, más bien le dolerá un buen rap contestatario. Estoy harta de vivir en la mentira, de seguir sus leyes y sus expectativas. Yo creo mi moral con mi pueblo y los demás, que ninguna autoridad se acerque a decirnos que está bien o mal. Somos hijos de la calle marginal, donde abunda solo la verdad. Libres y salvajes, no vestimos de traje, agredimos firmes al libertinaje. Dentro de bajos camuflajes damos la partida, pero ellos siguen perdidos en sus atajos. Ja, libres y salvajes. Yo vine sí, pero a cumplir una misión. Mis hechos destructivos abusan de mi interior. Paso albedrío clavado en mi habitación. La pared me habla y yo le encuentro la razón. Mi alma perdida, cada vez más impulsiva. No sé ella de la calma, no me habla, no me mira, pero me incentiva sí a buscarla. Será mi dosis del día, grande disciplina espléndida. Llevo memorizado, demasiado desgraciado. Supuestamente en vida que yo han sido acribillado. Me ha matado un sueño de pequeño desagrado. Ahora por tu culpa llevo todo mi cuerpo manchado. Entre los silencios aliviando el dolor, que se siente tan pesado como ladrillos en temblor. Me entregué a sí misma una flor multicolor. Felicidad un rato y habito con el temor. Nací con odio y con odio me defiendo. Es mi caparazón que protege el corazón del frío invierno, despreciando también al infierno. Es difícil habitar dentro de un desierto infecto. Intento y alimento mi barrera, dejo aberración a un lado, construí mi propia escena. Propiedad dentro de mi esfera, espera, afuera, ya verás. La era cae entre la cera, mis alas se abren y la encuentro insoportable. Trato de equilibrar, pero son indomables. Encontré lo culpable de lo visto irremediable. Es que a los lados llevo colgado dos sables. La infamia se acerca, me lo avisa un ancestro, que no ha dejado rastro ni rastro, fue un secuestro. El ser humano destruyó todo lo nuestro, me dijo con voz firme, dirección a su siniestro. Tercero, ahora quién será el primero. Desespero olvidar que recordar no era ligero. Necesito respirar en busca de libertad, liberar cada segundo y rescatar mi alma en paz. Quemo mi sexo, quiero pensar y no volar, salir de esas redes que jamás pude escapar. Estoy hecha para vivir, para todos lados ir. No me priven de mi ser, que mi existir va por venir. Firmo el acta de mi impacto estupefaciente.